Radio Ubrique. Deportes. 6 y 21 minutos de la tarde comienza la programación deportiva. Saludos, buenas tardes, bienvenidos un día más aquí a Tiempo de Deporte, en la emisora municipal Radio Ubrique 97.6 de la frecuencia modulada. También nos pueden escuchar a través de internet, radioubrique.com, online desde cualquier parte del mundo. Hoy jueves 27 de junio vamos a cerrar a tomarnos unas vacaciones en lo que se refiere a información automovilística con nuestra sección Escape Libre dedicada al mundo del motor, coordinada por Álvaro Gago. Vamos hoy a hacer balance de lo que han sido los primeros 6 meses de competición de este 2013. Ahora viene unas cuantas semanas de descanso en lo que se refiere a las competiciones nacionales e internacionales, la que aprovechan todos pues para hacer lo que vamos a hacer nosotros hoy, hacer balance y ver cómo se afrontan los restantes meses de competición. Recuerden que, por ejemplo, tenemos en el Nacional de Rallys ahora mismo al canario Luis Monzón como líder destacado con su World Rally Car Mini. Ha irrumpido este año en el Campeonato de España, dejando por detrás al vigente campeón, al 2 veces campeón de España, en las 2 últimas ediciones, el valenciano Miguel Fuster. En el Nacional de Montaña, a José Antonio López Fombona con su DTM intratable por el resto de monturas del Campeonato Nacional. Y, por ejemplo, en el Mundial de Rally, pues 3/4 de lo mismo ocurre con el Volkswagen de Ogier. Así que tenemos ahora mismo unos cuantos pilotos que se le presenta este año 2013 muy bien y muy propicio para adjudicarse cada uno el título de campeón en los respectivos certámenes. Hoy vamos a hablar del Rally de Orense, de la subida a Santo Emiliano, del Rally de Cerdeña, del Rally Costa de Almería, de la subida al Colmenar, que han sido las últimas pruebas que han tenido lugar, y de las próximas que van a tener o que se van a celebrar en esta semana. Este fin de semana tan solo tenemos el Rally de Ypres en Bélgica. Y bueno, para las próximas semanas, ya para ir cerrando lo que es la temporada antes del verano o la mitad de la temporada antes del verano, la subida al Cerro de los Cañones en Lanjarón o la cronometrada de la Rábita. Además de eso, ya tenemos el cuadro de campeones del tercer torneo de ajedrez Peña Taurina Hermanos Borquez. Y alguna otra cosa que comentar. Como siempre, antes nos vamos a publicidad y enseguida volvemos. Este año tus vacaciones con la Peña Sevillista de Ubrique. Del 3 al 10 de agosto en Punta Umbría por tan solo 2 euros. Participa en este estupendo sorteo en Hotel Resort Beach de 4 estrellas en Punta Umbría, Huelva. En régimen de todo incluido para 2 personas. Además, 1.000 euros en metálico y 500 euros en alimentos. Y si el número 52.458 coincide con el primer premio de la Lotería Nacional del día 20 de julio, obtendrá un premio especial de un piso en primera línea de playa valorado en 400.000 euros y un coche de alta gama Audi Q7. Además, 1.000.000 de euros. Adquiere tu papeleta en los establecimientos colaboradores. Colabora Administración Las Truchas, Bar Cañizo, Bar Carriles, Bar El Parque, Bar La Fragua, Bar Los Tres Caminos, Bar Peña Sevillista de Ubrique, Carnicería Salvador Ramírez, Cervecería Los Morenos, Congelados Eva, Desguace Villamartín, Docurri, Editorial Treveris, El Albero, El Fogón del Metropol, Frutería Margari, Frutería Miguel, Lo de Vitorio, PC Tres Caminos Informática, Peluquería Juan Dorado, Peña Sevillista Casariche, Río Sañón Abogados, Rutas Tres Caminos, Timbrado Juan Manuel Román, Transportes José León y Ultramarinos Carmen. Gran final del 25º Concurso Nacional de Arte Flamenco, Ciudad de Ubrique.

6:31 de la tarde, vamos a arrancar ya nuestra programación de hoy recordando o dando a conocer cómo se desarrollaba en la jornada de ayer la segunda de las jornadas, segunda y definitiva de las jornadas del tercer torneo de ajedrez Peña Taurina Hermanos Bórquez. Nos dejaba como campeón de esta tercera edición a Francisco Lobato, segundo clasificado, hablamos de la general, a Juan Diego Perea, tercera posición para Antonio Medina y cuarta posición para Juan Lara. Recuerden que este torneo se ha celebrado en la tarde del martes y de ayer miércoles, dos jornadas por lo tanto, entre las que jugaban entre 8 y 9 partidas, con la novedad de que en esta edición se reducía el tiempo a 10 minutos. Aparte de la clasificación general, había más premios, por ejemplo, al primer socio de la Peña Taurina, que recayó en Manuel González, el mejor juvenil sub-18, Alberto Mateos, el mejor juvenil sub-14, Andrés García, y el mejor juvenil sub-10, Candela Medina, el mejor veterano mayor de 50 años, Luis Leiva, y la mejor fémina, Marta Barroso. Recuerden que los premios no son acumulables, por lo que se opta, los jugadores optan por el de mayor cuantía. Por eso que Candela Medina, por ejemplo, no sea la mejor fémina, sino la mejor sub-10, y Marta Barroso sea, en este caso, la mejor fémina. Eso en cuanto a, como decimos, a lo que dio de sí ayer y antes de ayer ese tercer torneo de ajedrez Peña Taurina Hermanos Bórquez, que organizaba la Peña Taurina, en la que colaboraba el Club de Ajedrez de Ubrique. También quisiéramos recordar que sigue abierto el periodo de inscripción, o las inscripciones están abiertas, para formar parte del Ubrique Unión Deportiva de cara a la temporada 2013-2014. Se pueden recoger esas inscripciones en la tienda de los de golosinas de Los Antojos, frente a la Peña Taurina Jesulín de Ubrique, hasta el 22 de junio. Es la fecha límite para recoger y entregar esas inscripciones. Recuerden que pueden inscribirse niños a partir de los 6 años, que entrarían en categoría pre-Benjamín. Se va a contar con equipo pre-Benjamín, Benjamín, Alevín, infantil, cadete y juvenil, además del senior, y el cadete femenino. Este está a la espera de ver si se puede completar la plantilla, porque el grupo que esta temporada debutaba en la competición, pues se reduce ese grupo, porque algunas de sus jugadoras ya sobrepasan la edad para pertenecer todavía o permanecer en esta categoría. Precisamente, para esta categoría femenina pueden formar parte jugadoras infantiles y cadetes. La experiencia, esta primera es experiencia en la competición con equipos exclusivamente femeninos, íntegramente femeninos, ha sido muy grata. De hecho, el nivel al que han estado las jugadoras, tratándose de su primer año, ha sido bastante alto frente a equipos que contaban ya con una amplia experiencia en este tipo de competiciones. Pues estas eran las dos cosas que nosotros queríamos adelantar. Nos quedamos ahora ya con el mundo del automovilismo. Toda la actualidad del automovilismo andaluz en tiempo de deporte. Escape Libre con Álvaro Gago. Ya se coló ahí la voz de nuestro amigo Álvaro Gago. Álvaro, buenas tardes. Buenas tardes. Pues desde Control nos están diciendo que la culpa es suya. Pues bueno, si tú lo reconoces, pues no hay nada más que decir. Bueno, como yo he anunciado esta mañana y también ahora en el sumario, estamos ahora mismo en el ecuador de la competición. Va a venir un parón en las distintas pruebas, con esto sobre todo en el mes de julio. Hablamos de pruebas a nivel nacional e internacional, alguna de regional sí que hay, pero bueno, también decimos que ya aprovechan incluso los mismos protagonistas, los mismos pilotos, para hacer balance de lo que ha sido la primera parte de la temporada para también saber cómo afrontar la segunda, ¿no? Claro, es que ahora mismo empieza, como tú bien has dicho, empieza ahora mismo el paroncito este que hay, salvo, como tú has comentado también, algunas pruebas de los regionales o algunas cosas de esas, la mayoría pegan un descanso ahí. Más que nada porque no dan autorizaciones. Claro, más que nada por eso también, porque es que no... Por el riesgo de incendio, sí. Lo cual es lógico en el norte, pues... Bueno, date cuenta que la competición reanuda en agosto, uh-huh. Porque a principios de agosto ya tenemos el Mundial en Finlandia y tenemos también pruebas ya también en el... Pruebas también del Nacional con el Rally del Ferrol también. Uh-huh. Pero... Bueno, nosotros hoy vamos a hablar del Rally de Orense... que nos deja Luis Monzón, más líder si cabe del Nacional de Rally, consolidado ahí en esa primera posición. Y como decimos, la irrupción de Luis Monzón este año con ese World Rally Car parece que ha marcado estos primeros seis meses y parece que va a marcar lo que queda de campeonato, ¿no? Sí, lo que queda, por lo menos lo que queda ahí, si la cosa no se cambia ni quitan a lo mejor pesos a por ejemplo, a de Miguel Fuster, que estaba muy cabreado también con los pesos que le ponen en el Porsche. Los plomos, como él le llama, pues ahí va a estar la cosa muy igualada. También eso es lo que estuvimos comentando en el último programa anterior también, que claro, quieren llegar a tal nivel que para todo el mundo emparejado de los vehículos, que las máquinas que sean más o menos parejas, pues han abierto muchas posibilidades. Y ahí está, otros años tuvieron los GT funcionando, que eran los que dominaban, y este año pues han abierto los World Rally Car. Y los R4 le han dado más potencia también, y pues entonces están todos ahí igualados, todos en un saco. Más diferencia hay en el Nacional de Montaña con el DTM de José Antonio López Fombona. No hay piloto ni vehículo, más vehículo que piloto, digamos. Yo creo que es más vehículo que piloto que le haga sombra. El Costa de Almería, Juan Ángel Ruiz, y la subida al Colmenar, José Antonio Aznar, ¿no? Sí, Aznar. Pues Aznar estuvo también en el Costa de Almería también arriba. Y Major Roy Anderson también. Mike Anderson se hizo con una de las fases. Pero vamos a comenzar por el Rally de Cerdeña. La vida sigue igual para Sebastián Ogier, ¿no? La vida sigue igual. Bueno, la vida sigue igual, pero ahí lo que pasa es que tuvo la suerte o la mala suerte de Yarimati Ádvala del pinchar en el primer tramo. En el primer tramo tuvo un pinchazo y perdió casi dos minutos con los demás rivales, y de hecho estuvo arriba el metido. Después se metió y llegó a ser tercero, superando hasta Dani Zordo. Vamos a ver si nos hacen caso, pero también, por otro lado, vamos a comentar que este rally tuvo lugar el pasado fin de semana. Sí. Y nosotros queremos hacer balance no solo de este rally, sino de lo que ha sido esta mitad de la temporada, con Nacho Villarín. Explícanos quién es, porque para muchos... Nacho es un chaval que ha terminado el periodismo ahora mismo y siempre ha estado metido en el mundo del motor y está colaborando con muchas cosas. Está trabajando en Motoración, en revistas Crash. La revista Crash es bastante, bastante bueno porque lo seguimos nosotros... Los que no podemos estar en los sitios ni en ningún lado, pues entonces a través de él pues se sigue los rallies, tanto en el Campeonato de España como el Mundial, se sigue, lo podemos seguir a través de sus ojos, como quien dice, ¿no? Los ojos suyos. Testigo de excepción, por ejemplo, podemos decir para aquellos que no nos podemos desplazar, claro, claro. Ni a Finlandia, ni a Argentina, ni a Grecia, pues es una buena opción. Pues lo tenemos al otro lado del teléfono, a Nacho Villarín. Nacho, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Recién llegado, podríamos decir, de Cerdeña, donde de nuevo Ogier ha hecho valer un dominio que está mostrando en esta primera parte de la temporada. ¿Qué tal? ¿Fueron las cosas por el rally italiano? Pues tuve un problema familiar que al final no pude acudir a Cerdeña y tuve que cubrirlo de la mejor manera que pude desde casa, pero sí, como tú dices, desde luego, Ogier una vez más, después de ese pequeño traspiés de la Acrópolis, pues ha demostrado sin lugar a dudas que es el dueño y señor de este campeonato del mundo. El otro día precisamente con Álvaro hablamos de que cuando a uno le van bien las cosas, además luego todo le viene de cara, como le pasó en este rally de Cerdeña, ¿no? Así es, todo lo contrario que a sus rivales. Probablemente, sin lugar a dudas, el que más podía haberle plantado cara en los tramos de Cerdeña sería su compañero Yarimati Ládvala, como demostró con la cantidad de scratch. pero como tú dices, pues sufrió un pinchazo en el primer tramo que hipotecó su actuación para el resto del fin de semana, y ya pues hoy respiró tranquilo y se dedicó a marcar su ritmo, que fue sin duda inalcanzable por los demás, y a ganar de nuevo su cuarto rally de la temporada, con pleno de puntos además, que le sitúa en una posición muy holgada antes de afrontar la segunda mitad de la temporada después de las vacaciones. Estamos en el Ecuador de la temporada. ¿Qué balance nos puedes hacer tú de lo que ha sido esta primera parte, digamos, de este 2013? Pues yo creo que viendo un poco cómo había ido Volkswagen en el Dakar y la cantidad de medios y el esfuerzo que estaban dedicando a preparar el polo, se podía vislumbrar que, a pesar de los conservadores que se mostraban antes de comienzo del campeonato, iban a estar arriba desde el principio. Pero me cuesta pensar que mucha gente vaticinase el dominio tan exultante que están demostrando, tanto con Oyer como ahora también con Latvala, que ya tiene el coche por la mano, y sobre todo la falta de competitividad o de resultados que están mostrando los Citroën, que había sido hasta ahora la marca que había dominado el Mundial con mano de hierro, y este año que Loeb no está compitiendo en todos los rallies, pues por H o por B, ni Sordo ni Irvine están siendo capaces de plantarle cara a Oyer en prácticamente ninguna prueba. Hola Nacho, soy Álvaro. Hola, buenas tardes. Lo que tú mismo estás hablando, la poca competitividad de los pilotos de Citroën, eso es relevante, pero también es que lo que pasa que los pilotos de Citroën, por ejemplo, los pilotos de Volkswagen, por ejemplo, Jarimati, en este rally, si no hubiera tenido el pinchazo ese, yo creo que hubiera estado ahí con Sebastián Ogier, ¿no? Sí, exacto, era un poco lo que comentaba antes. Yo pienso igual que tú, que ya demostró desde el tramo de clasificación que tenía ritmo y tenía el coche a su gusto como para haber estado arriba, igual que había hecho en el Acrópolis, donde consiguió su primera victoria con Volkswagen, y probablemente si no hubiese pinchado en el primer tramo, como tú dices, hubiera estado a lo mejor disputándole el liderato a Oyer, siempre y cuando desde el equipo no hubiera habido órdenes de equipo. En principio, desde que comenzó la temporada, desde Volkswagen aseguraron que el Latvala y Oyer partían en igualdad de condiciones. Todavía no hemos podido ver ese enfrentamiento directo, que por culpa del pinchazo del Latvala en Cerdeña, pues nos quedamos con ganas de asistir. Pero a lo mejor en Finlandia, quién sabe, no sería descabellado pensar que pudieran estar los dos disputando ese liderato. Sí, se comenta también que Citroën, el Yves Maton este, quiere por lo visto a Sebastián Ogier darle un par de rallies más también, ¿no? Porque se comentaba que iba a hacer 4 rallies, iba a hacer el último este, el de Francia, ¿no? Pero al parecer quiere que también entre más en baza Sebastián Loeb, ¿no? Sí, Loeb, como tú bien dices, eligió un programa reducido para este año, simplemente el rally de Monte Carlo, el de Suecia y el de Argentina. Ya están, 3 de ellos están hechos, además en dos consiguió la victoria, y le queda solo el Rally de Francia, que se disputa en el patio de su casa, la Alsacia, que es donde tendrá lugar su retirada del Mundial de Rallys antes de abordar en 2014 el Mundial de Turismos de los circuitos con Citroën. Claro, eso te quería preguntar también, porque ahora Citroën también, ahora tenemos la duda de que Citroën qué va a hacer, porque si va a hacerse al Mundial de Turismo, ahí está la cosa, ahora no se sabe lo que va a pasar con Citroën, ¿no? Pues sí, salió la noticia ayer mismo, parece ser que la idea es que continúen. De hecho, el patrocinio que cerraron con Abu Dhabi, sí, con Abu Dhabi, el de rallies, que es el principal patrocinador del proyecto en el WRC, incluía 3 años de acuerdo, pero sin lugar a dudas la falta de resultados puede pesar en esa decisión. De momento lo que se ha hecho oficial por parte de Frédéric Vanstedt, el director general de la marca, ha sido que tienen la idea de continuar en el Mundial de Rallys, pero con nuevos objetivos y nuevos planteamientos. Veremos luego en la realidad en qué se traduce eso, si con un equipo oficial, si con un equipo semioficial, si cambian de piloto, si cambian de categoría, veremos a ver. Sí, estamos viendo también que, por ejemplo, el equipo que es semioficial, como ejemplo de lo que es Ford, estamos viendo una evolución bastante importante en el tema de Thierry Neuville, ¿no? Sí, sin lugar a dudas. El año pasado fue su primera temporada en el Mundial con un World Rally Car, en este caso con Citroën. Yo personalmente opino que hizo la temporada un poco que le tocaba, al igual que Ostanak, pues son pilotos jóvenes que tienen que buscar los límites, y que sí que es verdad que sufrieron bastantes accidentes a lo largo del año. Esta temporada, sobre todo en estos últimos rallies, donde ha estado clasificándose arriba, especialmente en Cerdeña, que acabó segundo, pues creo que Neuville está demostrando ese talento natural, esa velocidad que ya había evidenciado en el IRC con Peugeot. Y como tú dices, pues probablemente ahora mismo sea una de las grandes figuras jóvenes del Mundial de cara al futuro. Sí, tanto con Osberg y demás, pero vamos, ¿y de nuestro Dani Sordo qué pasa? Pues la verdad es que yo creo que todos, incluso el propio Dani, esperaban conseguir resultados diferentes a lo largo de la temporada, por lo menos en esta primera parte. Sí que es verdad que no le ha acompañado algunas veces la suerte y otras veces las propias circunstancias en sí. En Portugal dio la talla, en el Acrópolis lo tuvo fácil, pero tanto él como el equipo optaron por una estrategia más conservadora. Empieza ahora la segunda mitad de la temporada con los tres rallies de asfalto, donde a priori puede partir como favorito, sobre todo en Alemania, que yo creo que es donde más opciones puede tener. Y esperemos que esta racha regular de resultados que ha tenido durante la primera mitad de la temporada se pueda compensar en la segunda con esa tan ansiada victoria que todos, y sobre todo él mismo, llevamos ya tiempo esperando. Bueno, ¿y del Campeonato de España qué decimos? Pues casi un poco como en el Mundial, ¿no? La verdad es que Luis Monzón con el World Rally Car está demostrando que, salvo hecatombe, tiene medio título en el bolsillo. A pesar de que no lleven la misma brida que en el Mundial, los World Rally Car que están corriendo en Nacional están evidenciando que pueden optar a la victoria en todo tipo de terrenos, como se esperaba desde el principio de temporada. Los Porsche, a pesar de su abrumadora potencia, pues les está costando mucho, como pasó el otro día con Fuster en Orense, seguir el ritmo del Mini World Rally Car. Están también los R4, que este año han ganado en fiabilidad y están también, sobre todo con Alberto Meira, luchando por las posiciones altas del campeonato. Pero, sinceramente, el sentir general que se vivió en Orense, donde Monzón ganó los tramos de la tarde a placer, era un poco eso, que el Mini está un pasito por encima del resto, además con un piloto de la veteranía y de la experiencia de Monzón. Con lo cual, como digo, muy mal se le tiene que dar las cosas para que se le tuerza el campeonato en la segunda mitad. Bueno, eso le ha venido bien también al campeonato, ¿no? Que tengamos otro piloto, por ejemplo, un veterano, como tú dices, que se haya incorporado al Nacional y esté dando resultados arriba, ¿no? Sí, le da nivel. Además, hacía ya más de una década que no se veía un coche del Mundial luchando por el título aquí en España. El último fue precisamente Jesús Puras, el gran rival de Monzón durante sus años de oficial en Peugeot. El problema es un poco que, a lo mejor, Esa igualdad que habíamos visto en los últimos años, pues ahora está quedando un poco mermada, pero yo creo que la primera mitad del campeonato, sobre todo rallies como Cantabria, donde tuvimos peleando por la victoria con ante un veterano como Monzón, a dos jovencitos como Jonathan Pérez y Sorayen Pernia, pues estamos viendo cosas interesantes y que están incentivando también el campeonato, a pesar de que el Mini World Rally Car esté de momento un pasito por encima del resto. ¿Tú entiendes las quejas amargas de Miguel Fuster en este sentido? ¿Considera eso, que no hay igualdad de condiciones para unos vehículos y para otros? Bueno, nunca llueve a gusto de todos, ¿no? Si antes eran los pilotos que se enfrentaban a los Porsche los que se quejaban de su potencia, ahora les toca a los pilotos de los Porsche quejarse de los World Rally Car. Yo creo que quedan rallies, por ejemplo, como Sierra Morena o como Madrid, incluso el Príncipe de Asturias también, en los que el Porsche, en las zonas rectas y con esa potencia, puede suplir un poquito esa desventaja que pueda suponer respecto al Mini. O sea, que veremos también en la segunda mitad de la temporada, con rallies de un firme diferente, cómo va evolucionando todo. Lo que desde luego resulta un poco descabellado pensar es que los Porsche puedan estar ganando el rally de Ferrol ante los Mini o los R4, pero veremos a ver cómo se desarrolla, todavía quedan muchos rallies. Claro, los R4 también han pegado una evolución bastante importante, ¿no? Yo creo que sobre todo en el tema de fiabilidad. Tienen todavía problemillas, porque no dejan de ser coches evolucionados por parte de un preparador, pero sin duda Alberto Meira en el Rías Bajas, o como decía antes, Sorayen Pernia y Jonathan Pérez en Cantabria, demostraron que son coches que en determinadas condiciones de cuando está el asfalto húmedo, que patina y demás, pueden estar incluso capacitados para plantarle cara al Mini. De hecho, Chevy Pons cambió el Porsche también en este rally, ¿no? Por el Mitsubishi, ¿no? Sí, la verdad es que Chevy Pons no está teniendo mucha suerte este año. Igual que en la tierra le va todo de dulce, igual que el año pasado. Sí, sí. En el asfalto está teniendo problemas con el Porsche. Tuvo una avería en la caja de cambios en Canarias. Se le rompió el motor en Vigo. Y por ese motivo se sentó en Orense, en el Mitsubishi Evo 10 de tal competición, propulsado, por cierto, por bioetanol. O sea que su unidad, que es la misma con la que compite la tierra, es con especificaciones de Grupo N Plus, no está tan evolucionada como los R4. Igualmente en Orense cogió el ritmo desde el principio mejor que nadie, estuvo liderando el rally durante la primera mitad, hasta que Monzón pisó el acelerador por la tarde y les pasó a todos por encima. Queremos saber con qué montura desarrolla la segunda mitad de la temporada el piloto catalán. De momento, el otro día hablando con el equipo en Orense, no tenían muy claro si seguir con el Porsche o buscar otro tipo de alternativa. pero sin lugar a dudas estoy convencido de que será un candidato a las victorias durante la última parte del año. Claro, la pena fue también lo del Surayen Pernilla, también el coche, ¿no? Como lo vimos en vídeo, lo hemos visto que se quedó calcinado totalmente, ¿no? Pues sí, sin lugar a dudas, probablemente la imagen más dramática que hemos vivido en la primera mitad de la temporada. Fue una auténtica pena, además, mala suerte del joven Pernilla, que se le puede trastocar un poquito la temporada. Además, el golpe anímico ha sufrido es fuerte. Hablaba con él el otro día, me comentaba que todavía no tenía muy claro si podrán seguir a partir de ese rol o no. La intención es esa, pero tienen que sentarse a hablar con Roberto Méndez y ver un poco cómo pueden salvar la temporada después de ese duro golpe. Yo creo que Roberto le ha dado buenas expectativas también, ¿no? Sí, es un piloto, ganó el año pasado la beca RMC, que es el campeonato de promoción que ha estado organizando el preparador leonés, y digamos que es ahora mismo el pupilo del equipo, con lo cual Roberto también le está echando una mano en lo que puede, le está apoyando mucho. Surayel le está muy agradecido y veremos a ver si entre la ayuda de los patrocinadores y la ayuda también del propio Roberto, pues pueden seguir manteniendo a flote el programa. Nacho, dejando los rallies a un lado y centrándonos en ti, y tienes que ser eres de los pocos afortunados que han hecho de su afición su trabajo, ¿no? Bueno, en eso estamos. De momento, la verdad es que sí, que sería una satisfacción, sin lugar a dudas, pues poder cumplir ese sueño que tú dices. ¿Cómo diste el paso de ser un aficionado a los rallies, de estar en la cuneta, a pasar a narrarlos para el resto de los aficionados? Pues sinceramente fue una satisfacción muy grande, porque siempre desde pequeño me ha gustado mucho escribir y me han gustado mucho los rallies. Llegó un momento en el que pensé intentar unir estas dos pasiones, y cuando empiezas a lograrlo, aunque sea modestamente, pues siempre es una gran satisfacción, ¿no? Pues sí que es verdad que como aficionado lo vives de una manera y luego como periodista de otra. Yo tengo que reconocer que a mí lo que es la información deportiva me vino después de la afición al periodismo, pero a ti es al revés, ¿no? A ti primero te vino la afición al deporte, sobre todo a los de motor, y eso es lo que te incentivó para estudiar periodismo, ¿no? Digamos que eran dos aficiones a la par que en un buen momento, en un día de inspiración, casi se cruzaron y en eso estamos, ya te digo. ¿Qué opinión te merece el periodismo de motor aquí en España? Bueno, pues yo creo que es una profesión muy bonita, como tú dices, ¿no? Además la mayoría de compañeros con los que te encuentras saben muchísimo, te enseñan muchísimo y son gente que realmente, la mayoría de ellos no están en este sector por casualidad, son porque realmente despertaron desde pequeños una pasión muy grande por el mundo del motor o por la competición o lo que sea, y al final lo han convertido en su profesión a través del mundo de la prensa. ¿Y a ti qué te parece el trato de los medios al automovilismo? Lo tienen como un deporte marginal, ¿no? Como un deporte demasiado minoritario. Luego vas a las carreras y te das cuenta que no es así, ¿no? Que tiene bastante aficionado, que arrastra bastante gente. Pues sí, sobre todo los rallies, la verdad. Porque yo en la época de Carlos Sainz era muy pequeño y sí que me han contado que el seguimiento mediático era muy grande y demás. Pero ahora, desgraciadamente, los medios generalistas, el espacio es muy pequeño, incluso inexistente. Y desgraciadamente, pues solo suele copar grandes titulares cuando hay accidentes como el que desgraciadamente tuvo lugar el otro día a las 24 horas de Le Mans. La verdad es que sí. Sin duda es una pena. Yo creo que deberían de tomar conciencia, como tú dices, de la gran cantidad de aficionados que hay en España, más concretamente los rallies, que creo que es una afición muy fiel. Y darse cuenta de la realidad, de que si a la gente le das un buen producto, al final acabará respondiendo. Pues Nacho, lo vamos a dejar aquí, dándote de verdad las gracias por atendernos, por ponernos al día de cómo va el campeonato del mundo, el campeonato de España de rallies, y sobre todo por ser, digamos, nuestro ojo en las pruebas, y gracias a ti pues nosotros también enterarnos de cómo van las cosas en las distintas citas, en toda la geografía nacional y mundial, ya que no podemos hacerlo de otra manera, ¿eh? Pues muchísimas gracias a vosotros y un fuerte abrazo. Muchas gracias, un abrazo. Hasta luego. Igualmente, hasta luego. Me dice desde Control que mande un saludo a un oyente que tenemos desde Estados Unidos. Tienen que estar aburridos en Estados Unidos a escucharnos a nosotros, ¿o no? O no, bueno, o no. No tiene por qué, ¿no? Bueno, vamos. Hablando de Estados Unidos, ya este, a final de mes este, o este, a principio de mes empieza la subida de Peak Spike. Esa, ah, de, esa famosa donde quería famosa, ir. De... No, ¿dónde va Sebastián Loeb? Uh-huh. Con el Peugeot. Sí, iba a decir 208. Donde quería ir Andrés Vilariño. Andrés Vilariño quería, siempre ha sido su. Uh-huh. Esa es la prueba estrella que hay ahora mismo en lo que es el campeonato de montaña. Vámonos a lo que nos cabe. Hemos hablado de Rally de Cerdeña, lo sí. Dejamos ahí. Nos quedamos con el Rally de Orense, si te parece bien. ¿Qué nos puedes hablar de ese 46º Rally de Orense, 46ª edición? Que como nos ha comentado también Nacho, pues se adjudicaba Luis Monzón. Sí, pero comenzó, como él bien ha comentado, comenzó mandando lo que fue Chevy Bones, los tramos de la mañana. Bueno, recordar que el primer tramo se hizo bien, un tramo de espectáculo, que lo ganó Álvaro, el Citroën Lotus Exig. Uh-huh. Y después, pues, al día siguiente, que realmente era el rally, el sábado, pues los tramos de la mañana fue el Chevy Bones el que estuvo mandando, pero Luis Monzón muy de cerquita. Y comentar que Sergio Vallejo también en el primer tramo pinchó la rueda y entonces no quiso continuar el rally para no hacer gasto de dinero. Uh-huh. Porque podía cambiar la rueda de repuesto, pero le quedaban la rueda de repuesto, una rueda de galleta, como que se dice a los Porsche, entonces no iba a poder hacer tiempos buenos, entonces iba a ser una tontería seguir el como rally. Como para... no obstante, pueden descartar claro, pruebas, ¿no? Pero ya tiene, por ejemplo, en Canarias no estuvo Sergio Vallejo. Pues entonces los hermanos Vallejo decidieron que no, más que nada por presupuesto, de no continuar. Hay que mirar la pela. Sí, en el primer tramo que fue Ospares, que se llamaba, hubo un montón de cribas. Porque también cayó el Megane de John Karchat, también, y cayeron un par de coches más potentes, también cayeron allí. El Jonathan Pérez también se quedó sin freno, que está teniendo muy mala suerte este año en el Nacional con el Mitsubishi. Y si no sabería, se les cacharra. Esta vez se sale también de pista, claro está. Y se quedó sin freno también. Pues ahí perdieron. En el primer tramo se perdió un montón de tiempo. Después ocurrió que también en el tramo quinto, creo que fue, cuando se le salió ordeando el coche de Sebastián Pernía, pues también los tramos, el tramo se neutralizó. Y al siguiente tramo también se neutralizó porque Luis Monzón llegó a recoger al coche 0 y al doble 0. Uh-huh. Que eso es un raro que en un rally pase, pero es que llegó a coger a los dos coches, al 0 y al doble 0. Era un tramo bastante largo, pues imagínate la diferencia que lleva él. Entonces, al cogerlo por delante, pues lo neutralizaron el tramo también. Uh-huh. Luis Monzón se llevó la victoria a 24 segundos Miguel Fuster, a 56 Chevy Pons, a 3 minutos 26, Víctor Senra. Sí, que ya se van ya. Y Alberto Meira a 3.53. Alberto Meira también tuvo bastantes problemas también en este rally, que podía haber estado arriba. Estuvo también en los primeros compases del rally, estuvo arriba, pero al final pues se vino para atrás. Vamos a escuchar inmediatamente las grabaciones que hemos recogido a través de internet. Hemos recogido a los mismos protagonistas, pero dos secciones distintas, dos grupos de entrevistas distintas. Uh-huh. Porque la primera, la de tvmotor.es, me parecía bastante corta. Bastante corta, era muy cortita. Otra por ahí, así que vamos a escuchar las dos seguidas. Decir que primero vamos a escuchar Xavi Pons, Miguel Fuster y Luis Monzón. Y luego, en el mismo orden, Xavi Pons, Miguel Fuster, Luis Monzón y Sergio Vallejo. Uh-huh. Luis Monzón, tercera victoria del año, pero ha sido difícil, ¿eh? Muy complicada. La verdad es que ha sido un rally muy duro, muy difícil, las ondas pasadas muy sucias, y la verdad es que no veía el momento de llegar al final, ¿no? Miguel Fuster, al final segundo en un rally dificilísimo, sobre todo por la mañana para tu coche, ¿no? Yo creo que ha sido difícil por la mañana, por la tarde, mediodía, en todo momento, ¿no? Mediodía, por la mañana, por los tramos, me ha tocado correr como nunca en la vida para conservar el segundo y para adelantar a Pons, ¿no? Entonces, bueno, bien, contento y esperar a la siguiente, a ver. Nada. Chevy Pons, por la mañana liderando, al final tercero. ¿Pensaste que podías incluso ganar el rally cuando ibas en cabeza? Hombre, sabíamos que era difícil por la tarde aguantar, ¿no? Pero la verdad es que no nos ha ido muy bien la tarde. Hemos tenido muchos problemas. A partir de la mitad del tramo largo perdía potencia el coche. Luego en el último muy mal. Hemos venido aquí, hemos cambiado las bujías, ha ido bien, hemos salido bien. Pero por otro pasa lo mismo que la primer bucle por la tarde. Por lo tanto, hemos... no estoy del todo contento, pero bueno, un podium es importante después de los dos últimos resultados. Sí, contentos después de los dos últimos resultados en asfalto. Era importante terminar, hacer un podium, lo hemos conseguido. Una lástima porque hemos ido bastante tiempo líderes, pero bueno, sabíamos que por la tarde sería muy difícil aguantar. Hemos tenido unos pequeños problemas con el motor, que ha perdido bastante rendimiento a partir de la mitad del tramo largo, las dos veces, y el último tramo luego fallaba peor. Pero bueno, contentos, un podium es importante para el equipo y para nosotros. Bueno, estoy ahora estoy cansado, este último tirón me ha afectado, pero bueno, bien, contento, no más no se puede. O sea, yo más de lo que he corrido hoy, esta mañana, esta tarde, no puedo. Y evidentemente, aunque hemos hecho algún scratch y tal, pero no puedo con el World Rally Car. Es inviable, es coche que está en otro mundo y bueno, moralmente me siento vencedor, aunque esté feo que lo diga, porque no tengo opciones a luchar por la victoria. Entonces, hemos ganado la GT, aunque al final hemos quedado solos, pero bueno, es importante también. Y bueno, salimos con un colchón de puntos, tenemos un rally menos y estamos segundos, por lo tanto, creo que la valoración es muy buena del rally. La verdad es que no veía el momento de terminar. Un rally demasiado largo, demasiado duro y yo demasiado viejo, o sea, de las tres cosas demasiado. Pero vamos, contento porque bueno, al final se ha conseguido, nos afianza más en el campeonato. Ha sido muy duro, no ha sido fácil remontar los dos primeros tramos, no cogía el ritmo, estaba preocupado con cosas que no vienen al caso. Y la verdad es que al final estar aquí y estar primero para mí es el máximo, muy contento. La verdad que había una zona muy rota con piedras sueltas y bueno, me tocó a mí pinchar en una de ellas. Fue un pinchazo no repentino, pero un poquito más adelante perdimos presión y se deslizó la rueda trasera. Y claro, nos quedaban 20 kilómetros de tramo, más otro tramo, y al ser una rueda trasera tenemos que poner la delantera atrás y el repuesto de emergencia adelante. Echamos cálculo rápidamente y eran unos 7 minutos, con lo cual no valía la pena seguir, porque encima al principio del rally, con todos los neumáticos que hay que utilizar en este rally, pues era casi imposible conseguir un puesto para conseguir algún punto digno. Ahí, como decimos, estaban esas impresiones recabadas en in situ tras el rally de Ourense. Además, que quiero que escuches una cosa, bueno, tú y los oyentes, para que vean la sensación que es ir dentro de uno de los vehículos. Esto ya lo habrán visto y oído multitud de veces, pero nosotros lo vamos a escuchar ahora. El interior del coche de Chevy Pons en este rally de Ourense. Unos segundos. Con derecha 9, aguantar Fernando, ojo Norras, con izquierda 7, horquilla, ojo Norras, y aguantar mucho, con derecha 9, 25, derecha 9, ciñe poco, sucia, 25, ojo freno sucio, izquierda 8, buena, ojo Norras, se abre 9, larga, aguantar Fernando, con rasante derecha 8, buena, mala, muy pronto pisar, 8, buena, mala, muy pronto pisar. Pues ahí has podido escuchar, ¿no? Lo que hay en un rally. Lo que es la atención, la atención que se lleva dentro de un coche. El copiloto dándole las notas, unas notas que para muchos de nosotros es indescifrable, ¿no? Muy concreta, muy breve, muy directa, que es como tiene que ser para que el piloto pueda reaccionar en pocos segundos. Sí, sí, pero le dice el tipo del piso, ¿no? Claro, claro, es sucio, que se lo tiene que comentar todo. Date cuenta que son los ojos, digamos, del piloto. Es que date cuenta que si esa gente, por ejemplo, el copiloto, en el momento que va leyendo su papelito que llevan allí, que es súper complicado, de tener que ir pasando páginas y viendo por dónde van y por dónde no van, y como el copiloto meta un pequeño patinazo, date cuenta como que le pasó a Dani Sordo, ¿no? A Dani Sordo, por ejemplo, le pasó en Argentina. A Dani Sordo le quitó un poquito de hierro y dijo, mira, pues esto es que de lo que pasa con el rally. Es un error humano, digamos, que es tampoco que, es que... Pero que tienes que... Es que en el momento que tú te equivoques en una velocidad que tengas entrada a lo mejor o lo que sea, que le cante malamente la nota, pues van de naja, como quien dice. Bueno, pues eso era el rally de Ourense. Vámonos ahora a Santemiliano, prueba puntuable para el Campeonato de España de Montaña, que nos deja dos protagonistas, López Fumona y Javi Villano. Sí, claro. Pero Javi Villa todavía, el vehículo nuevo que han montado, no llega a hacer los tiempos que hacía con el B, con el B, con el otro, con el Evo 5. Pues mira que ya estamos hemos llegado a mitad de la temporada, sí, no creo yo que hemos llegado a más, mitad, ¿no?, de temporada, pero un vehículo nuevo también, que un vehículo nuevo es difícil de volverlo, porque es que es completamente diferente el coche, sí, a... Quizás al puedan esperar más del vehículo el año que viene, porque ya, sí, yo para que sí, para dos o tres pruebas que quedan... Sí, pero que no ha llegado a marcar los tiempos que marcaba el año pasado. Uh-huh. Ni tanto en Ubrique ni en ninguna de las pruebas que ha habido. Puede que a lo mejor, claro, tendrán que ir evolucionando los coches. Los coches nuevos no van a ser de buena primera. Bueno, puede ser como el de el Volkswagen del Mundial del Rally, ¿no? Pero llevamos un año de experiencia. Claro, claro. Uh-huh. López Fombona, para que se hagan una idea, se adjudicaba las tres fases, las tres carreras, en 7 segundos por encima de Noriego en la primera. Uh-huh. En la segunda de las carreras, 8 segundos por encima, bueno, por debajo de Raúl Borreguero, 8 segundos menos. Y en la tercera, pues otros 8 segundos sobre Noriego. Sobre Eduardo Noriego. Que Eduardo Noriego y Borreguero se han alternado la segunda y la tercera plaza, pero 8 segundos. Es que al segundo, eso es una distancia insalvable. Y esto no tiene más... Bueno, no tiene más historia, pero vamos, que lo que pasa que los 8 segundos no es eso, sino el problema es que él está por lo harto de algunos CM, sí, de unos sí, cuantos sí, de CM. Sí. Es que está por lo harto de Ángeles Virariño, está por lo harto de Jonathan Pérez, de Jairo Pesquera, es que se mete... Date cuenta que se metía en tiempo... Es que en estas, digamos, menos en la primera manga de carrera, en las demás, como tú dices... En la segunda y la tercera... Ha estado por delante de hasta de Óscar Palacios, campeón de España. Pues, es que tenemos un vehículo que ahora mismo, el vehículo que tiene ahora mismo Fombona, o los demás se ponen las pilas o van a tener que hacer como... Y la han lastrado. Sí, sí, la han lastrado también, pero es que lo tendrán, aún así. Es que lo tendrán que lastrar más, porque es que no es normal. Mm. O todo el mundo se cambia de coche, o va a pasar en el Nacional lo que está ocurriendo ahora mismo, que están todo el mundo entre la crisis que hay y que ya, por ejemplo, como José Antonio Hernández, que vio que lo que había cuando vino aquí en Ubrique, dije, no, aquí tiene que hacer, uh-huh, aquí tiene que hacer, uh-huh, ni con Porsche ni sin Porsche. Vamos a escuchar las impresiones de estos protagonistas en Santo Emiliano, en Langreo. Pues Antonio Fombona, triple victoria de Santo Emiliano, ¿qué tal ha ido todo? Hombre, un buen fin de semana, la verdad es que el tío rodar tanto sábado como domingo en seco y lograr hacer unos buenos cronos, aunque la penalización que nos han puesto con el peso se ha notado bastante y no hemos podido mejorar todo lo que quisiéramos. Ver este coche subir por Santo Emiliano es una gozada, pilotarlo debe ser espectacular. Sí, la verdad es que es bastante espectacular y es una subida que siempre me cuesta encontrar la trazada perfecta. Pero bueno, el coche este lo aguanta todo. Gracias. Martino Evia, la subida de casa y todo muy bien, ¿no? Sí, sí, muy contentos. La verdad que bueno, las tres mangues, las dos de ayer y la de hoy, primeros de grupo N. Hoy creo que al final fuimos cuartos de la general en la suma del estrés. Hoy creo que récord de grupo N también. Bien, muy contento. Un fin de semana muy bueno. En seco es imposible ir a por los GT Superturismo, pero no estás lejos, pese a todo. No, aquí dimos un salto, sin contar con ello, dimos un salto cualitativo grande, ya nos arrimemos bastante. Hombre, puede pesar que ya la subida de casa y conocemos bastante bien, pero estamos cerquina. Bueno, las dos que quedan, a ver cómo respira el asunto. Y de cara al resto del campeonato, aparte del nacional, el tema del europeo, ¿cómo lo llevas? No, de momento un poco abandonado, bueno, por problema de presupuesto, ya sabéis cómo está todo. A ver si podemos hacer algo de la parte del verano en Francia, Mondor y Saint-Ursanne, pero bueno, estamos pendientes de poder ultimar alguna ayuda, porque si no, a pulmón va a ser imposible. Gracias a vosotros. Aldo de Alberto, estreno del World Rally Car y además con victoria en Grupo A, ¿eh? Vaya inicio. Sí, un fin de semana espectacular, la verdad que ni soñado, pensaba que íbamos a hacer el quinto o sexto de Grupo A, y nada, el sábado se nos dio muy bien, el coche es una verdadera pasada. Me sobran 200 caballos, pero poco a poco iremos de menos a más. Ahora te pones segundo, el campeonato de España del Grupo A, ¿eso te animará a seguir el certamen? Sí, vamos a hacer las dos que quedan ahora en Cantabria, y luego, dependiendo de los puntos que logremos, pues iremos a Tenerife, a pasar una semana y a correr. Javi Villa, tercer año en Santo Emiliano, de nuevo triple victoria, hasta carrera se te da bien, ¿eh? Sí, la verdad que, oye, aquí empezamos, ¿no? Por invitación, hace un par de años salió... Un buen finde y de aquella hacia aquí la verdad que están saliendo las carreras a pedir de boca. Nos está saliendo todo bien, por no decir que las ganamos todas excepto una, pero bueno, centrándose un poco en el fin de semana. Estuvo bien, pero difícil. La pista estaba bastante peor que la edición anterior, no solo en los CMs, en los CMs, GTs, turismos. Y bueno, eso también nos hacía un poco confusión. No sabíamos qué parte de culpa, por decirlo así, tenemos nosotros con el nuevo coche, qué parte es la carretera. Pero bueno, hoy domingo sí es verdad que mejoramos bastante. Te sentías más cómodo, empezabas ya a tener sensación de poder empujar, de agarre. Como siempre, siempre quieres saber la solución, la creíamos antes de venir aquí y el camino no era el suyo, ahora queremos saber más o menos definitivamente dónde está el tema, pero hay que probarlo, lo ideal sería pues antes de la próxima del Nacional, pero bueno, depende un poco cómo se dé la situación, este parón que tenemos ahora mismo antes de la siguiente, pues bueno, un poco Jesús tomará una decisión, ver qué podemos hacer y a ver si realmente hacemos el nuevo coche tan bueno como lo es en agua, que creo que ya no queda duda para nadie. Ya son 9 carreras, 9 victorias y líder del campeonato. Se puede empezar a pensar en el título ya. Sí, yo creo que sí. O sea, faltamos a un meeting y sin falta de descontar estamos primeros. Eso es muy importante. Quiere decir que ya empezamos a tener un colchón de puntos bastante grande. Pero bueno, las carreras ya ves, ¿no? Hay que llegarlas hasta el final. La montaña no hay que olvidar que siempre tienes un riesgo muy grande. Cometer un fallo en la primera carrera y llevar abajo todo el fin de semana por un golpe es muy fácil, entonces bueno, no es como los circuitos que a veces cuando tienes un margen parece que ya está conseguido. Aquí habrá que llegar al final, pero bueno, este año sí creo que nos puede tocar y con el nuevo coche también. Pues para esta segunda parte de la temporada en montaña, emoción hasta poca, ¿no? Hombre, poquilla. Tanto en CM como en turismo, digo en yo. Turismo, está claro que en turismo a Fombona no hay quien le pueda toser. Y en CM, pues estamos idem de idem, ¿no? Lo de Tony Alarcón, que está haciendo muy buenos tiempos. Para hacer la primera temporada que está haciendo con un CM, que no había estado nunca corriendo un CM, pues está haciéndolo bastante bien. Queda Peña Cabarga, queda la subida a Líbana y queda una en Canarias, que probablemente en Canarias, pues correrá los canarios. Porque, hombre, lógicamente. Porque y los jirgueros también. Y los jirgueros, los gorriones, pero con premio y todo. Pero hombre, que no creo que vayan a bajar ninguno para Canarias. Bueno, bajarán a Fombona si tienen presupuesto o lo demás, pero pues que los inviten y demás. Pues, porque si la temporada se va en las dos pruebas que quedan ahora mismo en Cantabria, pues va a estar la cosa que no va a haber nada que decir. Vámonos, vamos a quedarnos igual por... me calla ahora, pues me queda igual. Vamos a quedarnos ahora por Andalucía con el 39º Rally Costa de Almería. Con Juan Ángel Ruiz, con su Subaru Impresa, Subaru World Rally, World Rally y algo por no, ahí. No, el VRX, vale. Vencedor de la prueba. Sí, estuvo vencedor Juan Ángel Ruiz, pero hay que destacar que la prueba se celebró en 2 días también, el sábado y el domingo, 4 tramos el sábado y 2 tramos el domingo. Y decir que José Antonio Aznar estuvo comandando el rally el sábado completamente, llevaba hasta 47 segundos, se fue a dormir para el domingo con 47 segundos de ventaja sobre Juan Ángel Ruiz, y estuvo, lo tenía de calle ganarlo con el Porsche, pero el domingo, en la primera especial que hubo, la primer tramo, pues se quedó sin embrague, y pudo llegar a la resistencia, pero no pudo arreglarlo, entonces tuvo que abandonar, y de hecho pasó ya a ganar los 2 tramos, lo ganó Juan Ángel Ruiz. Puntos para Juan Ángel Ruiz como campeón, puntos también para Pedro Cordero, que iba con nuestro paisano Antonio Pérez, que quedaron segundo. La segunda posición, unos puntos que le vienen muy bien para sí, seguir manteniéndose en el liderato. Sí, ahora mismo están líderes del Andaluz. Y líderes, y yo creo que haciendo las cositas como tiene que hacerlas, porque quedan más que 2 pruebas nada más. Queda el cierre de Cádiz, que es en septiembre, porque ahora mismo tenemos un descanso también. Este descanso es más grande todavía, sí, Andaluz. Y entonces ya yo creo que haciendo las 2 pruebas, y Pedro Cordero, que es un coche que no es... un coche bastante potente, como lleva los demás, pero es bastante fiable, el 206 Mazzi. Muy regular, digamos, ¿no? Es muy regular, entonces yo creo que con la regularidad que le queda, y Pedro, que ya tiene mucha experiencia en los rallies, junto con Antonio, pues se pueden proclamar campeones de Andalucía de rally. Sería lo suyo, la verdad. Nos hombre, ahí está. Porque siempre Pedro Cordero siempre ha estado muy vinculado a Ubrique. Sí, sí, sí. Siempre le encanta Ubrique y bueno, y luego Antonio Pérez, pero es nuestro. Pero lo va a tener difícil porque Aznar va a estar ahí intentando ganar 2 rallies, ¿eh? Y a ver, Pedro, como tenga un abandono o tenga cualquier cosa, pues ahí está la cosa ya. También lo puede tener Aznar, ¿por qué no? No, ya lo ha tenido Aznar, de hecho. 23... Lo mismo le puede ocurrir también a él, ¿eh? que los rally hombre, a todo el mundo le puede ocurrir. 23 vehículos finalizaron de los 31 que tomaron la salida. Sí, por cierto, que en Santevillano fueron en torno a 50. los vehículos que participaron. Sí, Santa Emiliano, sí. Bueno, vamos, de lo que es el nacional... Sí, vamos, del nacional no, te lo puedo decir yo ahora mismo. No, porque después puedes contar 10, 12. No lo tengo yo por contando aquí. Contando con los M. 16. 16 del nacional. Sí, pero dentro de ellos entran dentro unos de cuantos que son asturianos. Dentro del nacional, digo, bueno, dentro de turismo, pues te voy a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 16, 12 asturianos. Claro. Los hay como López Fombona, Marcelino Evia, que claro, son... Que están siguiendo el nacional. Que son asiduos, pero el resto pues no. Sí, por ejemplo, que ganó un grupo A... El que ganó un grupo acá. Aldo de Alberto. Aldo Alberto, ese asturiano también. Con el World Rally Car de Maldonado, ¿puede sí, ser? Sí, de Maldonado. Es que el World Rally Car ese se lo compró César Castrillón y lo volvió a vender a este chaval. Vámonos con la segunda subida al Colmenar. José Antonio Aznar se adjudicaba una fase. Por cierto, una gran inscripción también en la subida al Colmenar. Hubo bastante piloto. Esta prueba está cogiendo bastante auge. Y ahí está. José Antonio Aznar se la llevó. De las cuatro mangas, bueno, Roy Anderson este ganó sí, uno también. Mike Roy Anderson se llevó la fase A, seguido de José Antonio Aznar. ¿Y quién fue el tercero? Pedro Cordero creo que fue, ¿no? Pues sí, pues Pedro Cordero. ¿Eh? Aquí se reparten los mismos los rallies que la montaña. No, pero es que Pedro Arce Malagueño también pues participa también claro. En la prueba esta. Y en la fase B, José Antonio Aznar se lleva la victoria por delante de Mike Roy Anderson y también Pedro Cordero, con el mismo vehículo. Ya decimos que sí, sí, sí. Con su Peugeot 206 Maxi, con el que compite tanto en rallies como en montaña. Bueno, la montaña, los Pedro Cordero hace montaña esa, porque en Ubrique no subo tampoco. No, pero... Por falta presupuesto, no sí, tuvo. Sí, sí, sí. Pues más que nada fue por tema presupuestario. Sí. Bueno, ¿qué tenemos por delante? Las pruebas más cercanas este fin de semana, el Rally de Ypres en sí. Bélgica, ¿no? ¿Esto qué es? Eso campeonato es de Europa. Del campeonato de Europa. Hay una muy buena inscripción también. Hay una muy buena inscripción. Y falta se echa de menos al que va actualmente líder, que es Jan Kopecky, con el Skoda Fabia. Pero por lo demás hay un gran montón de pilotos que ahí pueden estar luchando por el rally. Tenemos una subida por aquí por Andalucía, en Granada, subida al Cerro de Cañones, en Lanjarón. En Lanjarón, que es la primera vez que se hace, la organiza la escudería de Granada. Y una que ya, bueno, no es la primera edición, tiene varias a su espalda, la cronometrada de la Rábita, ¿no? La Rábita, o la Rábita, o la Rábita, como la queramos decir. Suena mejor la Rábita, no sé yo cómo se llama la Rábita. Bueno, Álvaro, vamos a tomarnos un descanso sí, sí. Hasta el verano, como decimos, si descansan las competiciones, ¿por qué no lo vamos a hacer nosotros? Claro. En el mundo del automovilismo. Volveremos en septiembre con más fuerza porque prácticamente lo vamos a hacer con la llegada del Sierra de Cádiz, sí. Que bueno, ese es el que marca muchas veces pues el inicio sí, de la viene temporada. Primero, viene a primero de agosto viene también ya el Finlandia. Ya hablaremos de él de en Finlandia septiembre. Y del Rally de Ferrol también. Y nosotros tendremos que hablar a mediados, finales de septiembre, porque ya saben que prácticamente la primera quincena de septiembre, entre fiestas patronales, ferias, no sé qué, no sé cuánto, la programación un poco trastocada. Ya volveremos a la normalidad por ahí, que es cuando vamos a retomar nuestro escape libre. Que sigue siendo un placer poder contar contigo. Hombre, claro. Y bueno, y te estaremos esperando aquí hasta después del verano. Pues venga. Muchas gracias. Venga. Y nosotros volvemos mañana a partir de las 6:15. Muchas gracias por su atención. Que pasen una buena tarde.